que soñé con alguien más que no era yo. Es la tercera vez que te hablo hoy. Es por estrés, la ansiedad ya nunca me soltó. Soñé, mi amor. Nada debes, nada temes, que al caso que no contestes, ya te dije que los viernes siento que no quieres verme. Mira que ya casi es jueves, dime si yo voy o vienes, pero ya con que contestes, me imagino que me quieres otra vez. Es la última vez que te hablo.